En Radio La Zarzamora estás escuchando Relatos de Autodefensa. Si no pensara en otro universo, tal vez nadie pensara en mi otra yo, que está encerrada en una casa, una perra en mi patio de atrás. También es mi ansiedad. Pensará en otro universo, tal vez nadie acompañaría a mi otra yo, que esté cerrada en una jaula, una cerda en un matadero. No podría ser Saludamos a todas, a todos y a todes quienes sintonizan y escuchan Radio La Zarzamora en este nuevo episodio de Relatos de Autodefensa. La canción que acabamos de escuchar es de Luisa Almayer, cantante, actriz y comunicadora transmexicana. El tema se llama Una perra y es del disco llamado Huellas del año 2024. En Radio La Zarzamora estás escuchando Relatos de Autodefensa. En la historia del patriarcado se han impuesto aberraciones e ideas de la realidad que siempre han beneficiado a los machos blancos, héteros y perjudicado al resto. Esto porque se ha construido en base a características asignadas a la identidad de género binaria hegemónica, imponiéndose desde una idea de supuesta superioridad de lo masculino e inferioridad de lo femenino. Por ende, desprecio y marginación de lo que escapa a ese binarismo y esa idea de lo normal. Justificaron toda una estructura social y cultural que opone a los cuerpos de las mujeres fuera del reclamo, por fuera de una idea de justicia, fuera de poder velarse por sí mismas. Estas formas de comportamiento condicionan la existencia a estos cuerpos con ideas morales y religiosas de lo que está bien y está mal en todas las civilizaciones. A pesar de todo el trabajo de organizaciones antipatriarcales y años de intento de liberación de estas opresiones, los nuevos gobiernos autoproclamados feministas, ecologistas y todas las feministas liberales que se han prestado a pertenecer a sus lógicas de militarismo extractivismo y autoritarismo han sido cómplices del poder. Nuestras identidades siguen siendo construidas a la espera de que consumamos y seamos rescatadas, salvadas y defendidas por hombres blancos, heterosexuales o, por consiguiente, por toda la injusticia de sus leyes u organismos institucionales patriarcales. pero esto no tiene ningún sentido, ya que los hombres cis blancos heterosexuales que siguen sosteniendo la mayoría de la política en este fundo son los responsables de la mayoría de los femicidios, transidios o ataques por violencia machista y lesbotransodio, ya que sostienen sus leyes y toda una cultura de la violación que está para protegerlos a ellos y sus ideas conservadoras, porque son ellos mismos los violentadores y opresores. Audre Lorde dijo: "No desmontaremos la casa del amo con las mismas herramientas del amo". Leonor Silvestri explica, a través de sus distintos escritos y también en videos de la teoría de la mala víctima y en su libro El engaño, como a través de la ideología de la victimización, se nos exige ser buenas para el Estado y el capitalismo. Y si por el contrario no entras dentro de esos parámetros del ser buena mujer o buena ciudadana, adquieres el desprecio del Estado y la sociedad por ser la mala víctima. En palabras de la escritora, la mala víctima es la que nadie defiende porque culpable y punto. Nadie la recuerda, se merece lo que le pasa, es conflictiva, es ejecutada por querer vivir. La mala víctima es de quien se dice algo habrá hecho, por algo será, en algo andaba, se lo buscó. La mala víctima te exige que la paz no sea una opción. Nos van a dejar de matar cuando nos tengan miedo. Las disidencias sexuales o de género no entran en este buenismo y son deslegitimadas solo por serlo. Lo peor es que este juicio es televisado y las empresas televisivas hacen una manipulación de la realidad, como por ejemplo con el reciente triple femicidio asesinato de 3 jóvenes en Argentina, Brenda, Morena y Lara, quienes fueron torturadas en vivo a través de una transmisión en Instagram por un grupo de traficantes. Los medios comenzaron de inmediato a criminalizar a las muchachas, a preguntarse por sus profesiones, por sus madres, por qué ellas estaban ahí, responsabilizándolas a ellas de la violencia que vivieron. Toda esa violencia mediática institucional es la que permite que toda una sociedad las criminalice por no encajar en un estándar intachable. Lo mismo pasó con el caso de Chinoska en Chile o en España, el caso de Guanikov Caravantes, en donde la escritora Beatriz Jimeno elabora toda una idea de la construcción de la lesbiana perversa, por cómo los medios de comunicación abordaron de manera desproporcionada la vida de alguien sin siquiera dar la posibilidad de presunta inocencia. Dolores Vázquez terminó siendo injustamente encarcelada durante 519 días, porque supuestamente habría matado a la hija de su pareja, Alicia Hornos. La prensa burguesa lo posicionaban como un crimen pasional, a pesar de que no habían pruebas. Se le declaró culpable por toda una sociedad que dirigió su lesbo-odio hacia ella por el simple hecho de ser lesbiana. El caso de Gigi en Argentina también mató a su agresor, que intentó ejercerle una violación correctiva por tener una estética masculina y estuvo 9 meses presa por no encajar en la feminidad impuesta. Crean toda una idea de perversión o locura en torno a quienes no entran en ese parámetro de persona ejemplar para los ojos del patriarca. La discriminación va aumentando si le agregamos género, origen, discapacidad, profesión, capital económico, etc. Logran a toda costa justificar el punitivismo, el estigma, la criminalización y el odio. No solo dentro de las cárceles, sino también social y culturalmente, deshumanizando y responsabilizando a la víctima por la violencia que vive, separándola de su contexto, experiencias, crianza, posibilidades o hasta simplemente manteniendo un silencio cómplice. Otro caso reconocido es el caso de Eileen Wuornos, prostituta y lesbiana, que asesina a 7 hombres que abusaron de ella en contexto de trabajo sexual. El hecho de que ella se defendiera en defensa propia de diferentes abusadores, que creían que porque ella comercializaba su cuerpo podían golpearle y violarle. No fue ningún tema porque ella era lesbiana, prostituta y drogadicta para el ojo social. Fue encarcelada y la trataron como a un monstruo. Sacaron literalmente una película llamada Monster, comercializando su historia, revictimizándola, inferiorizándola por prostituta y lesbiana. En medio de los últimos días de su vida en prisión, ella comenta que vivió torturas silenciosas dentro de la cárcel, a través de su comida, tratos inhumanos y presión psicológica para volverse loca y que se suicidara. Pidió morir en condiciones dignas y sus últimas palabras fueron: "Yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré en el día de la independencia, con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo. Regresaré". Muere el 9 de octubre del 2002 con una inyección letal dentro de la cárcel. Con estas ideas asumimos que solo por existir ya estamos en riesgo y que además, hagas lo que hagas, será juzgada cuando se trata de defendernos de la violencia patriarcal. En cualquiera de los dos casos, si nos asesinan o sobrevivimos para contarlo, si nos defendemos o si, aunque no sirva, pones una denuncia, serás revictimizada o hasta criminalizada. Es por eso que apelamos a romper con la parálisis del miedo y a enfrentarnos a sabiendas y estratégicamente ante lo que nos depara. Para nosotros, asumir los riesgos es algo crucial, al igual que tomar cartas en el asunto de una manera estratégica, para movernos sigilosamente frente a cualquier enfrentamiento. Nos sirve recoger la experiencia de otros que lo hicieron antes y nos demostraron a lo que nos enfrentamos. La idea es prepararnos, entrenar, sobre todo construir o fortalecer nuestras redes de apoyo, ampliar nuestros cuestionamientos, estudiar. Es fortalecer nuestras mentes ante el odio, de transformar el miedo en acción y valentía, de sacar la voz, luchar o escapar si es necesario, porque solo nosotros somos responsables de nuestros propios devenires en esta tierra. Podemos siempre idear un plan a corto, mediano y largo plazo, juntar de a poco todo lo necesario para sentirnos mejor, pedir ayuda a ciertas personas de confianza, cuestionar nuestras prácticas cotidianas. Podemos siempre defendernos, aunque digan lo que quieran de nosotras, nosotres y nosotros, nos defenderemos igual. Esta marica mata un pacho, al género aquí despacho, la travesti y le muestro y le daremos cinco cacho. La defensa de la tierra y las culpas territoria nunca han sido ni serán. Lucha contra la historia, contería, apiñate, escapa de la guardia que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La gana no da miedo, soy cobarde herramienta. La I que está presa por mostrar todas sus fieres, asesinando un violador. Pa' los machos el terror, que de cabri se organicen y defiendan territorios como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza, la salida, no quiero gastar saliva. Con tu piño investiga y destruye tu proyecto regional. Lucha interseccional, recupera el terreno a la forestal. También es liberación animal. Estefano es un joven transmasculino que desde el año 2022 está privado de libertad por autodefenderse de un ataque transódico en Santiago. El domingo 8 de abril de ese año, Estefano se encontraba junto a su pareja y un amigo compartiendo en una plaza de Pudahuel, cuando se detiene un vehículo con un grupo de sujetos que gritaban insultos transodiantes y homófobos. Al bajarse, comienzan a agredirles concentrándose especialmente en Estefano y su identidad transmasculina, amenazándolo incluso de muerte. La agresión fue volviéndose cada vez más grave, hasta que uno de los transodiantes saca de entre su ropa un cuchillo, con evidente intención de herir a Estefano, a quien insultaban diciéndole que le iban a hacer mujer, entre otras amenazas e improperios. En ese momento, Estefano reacciona, logra arrebatarle el arma y ocuparla en su legítima defensa, dando muerte al agresor y salvando su propia vida. Desde ese momento, Estefano se encuentra privado de libertad, teniendo que sobrevivir al sistema carcelario. Ha sido vulnerada toda su existencia, siendo pasado a llevar por gendarmería con golpes, palabras de odio y hostigamiento por su identidad, además de ser trasladado de manera irregular más de 5 veces de Arica a Puerto Montt, siendo que su familia reside en Santiago y no posee los recursos para realizar visitas, lo que ha perjudicado su salud psiquiátrica y mental. Hace unas semanas, Estefano fue agredido en la cárcel de Puerto Montt último lugar que fue trasladado antes de llegar actualmente a Temuco, luego de la presión familiar y de organizaciones autónomas que se han movilizado para agilizar y buscar resguardo de la integridad de Estéfano. El próximo año, Estéfano saldrá en libertad. Ya serán 4 años de su acción de autodefensa. Diversos grupos activistas han sido parte del apoyo en estos años a él y a su familia por medio de jornadas de visibilización, agitación y campañas para juntar víveres y dinero. Su caso ha removido profundamente a la comunidad transmarica, debido a que seguimos siendo agredidos, perseguidos y amenazados de muerte por existir, pero al mismo tiempo enciende la llama por su valentía y acción directa. Si deseas apoyar a Estéfano y a su familia directamente o con actividades a beneficio en tu territorio, puedes contactarte por Instagram en @estefano.2024.2025. En Radio La Zarzamora, estás escuchando Relatos de Autodefensa. Chinoska fue un personaje que marcó un hito en la autodefensa en este fundo mal llamado Chile. Se crió en medio de los golpes que su padre propiciaba a su madre y a sus hijes. Además de tener un padre golpeador, era alcohólico y proxeneta. En casa le obligaron a salir a hacer dinero o trabajar desde la infancia. Comenzó en la feria y también a robar para que no le maltrataran en casa. A los 12 o 13 años, descubre que su madre ejercía la prostitución y declaró en una entrevista en The Clinic en el año 2002 que desde ahí quiso sacar a su madre de la calle. Empezó a estar cerca de las putas y a protegerlas. El 10 de diciembre de 1985 le ocurre un hecho que le cambió la vida, ya que un grupo de hombres violentan a su hermano por ser homosexual, desatándose una riña en donde ella se defiende con la hebilla de su cinturón, pero terminan injustamente apuñalándola, quedando 10 días hospitalizada con 12 puntos. Estuvo a punto de morir en cuidados intensivos del Hospital Sótero del Río en Santiago por la violencia que le propiciaron. Luego de que sale del hospital, sigue viviendo burlas por parte de su agresor, hasta que un día decide vengarse y le puso 2 balazos. Luego de un tiempo comenzó a defender a las trabajadoras sexuales frente a la violencia de los proxenetas y clientes. "Yo robaba para darles a ella", decía. Luego de un control de la policía a un grupo de mujeres que estaban trabajando, golpea a una policía cayendo a la cárcel por este hecho. El 3 de junio de 1989, luego de un mes de presidio, lideró una fuga desde la cárcel de mujeres junto a otras 3 reclusas, dándose a la clandestinidad. En 1990, se dio una fiesta en un prostíbulo del barrio chino de Santiago. En medio de la fiesta, uno de los hombres del lugar se pone celoso de Chinoska. Este hombre maltrata a su pareja e insulta a Chinoska golpeándole y humillándole, quedando sin ropa tras el forcejeo. Luego de unas horas, esta última vuelve y apuñala al maltratador con 3 cortes, sin pensar que él moriría. Esos cortes terminaron dando fin a la vida del abusador. A pesar de ese hecho, mantuvo su clandestinidad mientras que paralelamente se infiltraba una soplona, policía de investigaciones dentro del trabajo de la prostitución para encarcelarle. Fue ahí que comentan que comenzó a travestirse, ya que cambió su ropa y según su entorno tenía un aspecto viril y masculino. Encontró trabajo y otro lugar donde vivir. Chinoska no solo era fuerte y valiente, sino que también tenía una gran intuición. Confiaba harto en los mensajes que recibía al dormir en los sueños y es por esto que decide ese día no ir al trabajo pensando en que la podían descubrir. Y así fue, zafando de la encerrona una y otra vez hasta que el 13 de noviembre del 1991 fue encarcelada hasta el 2017. Para los cuerpos como el de Chinoska, que no entran en la norma, no existe la presunción de inocencia o alguna ínfima posibilidad de justicia en estas sociedades patriarcales. Se juzga rápidamente a alguien que sale del estereotipo femenino Por tanto, por sus características masculinas, la convirtieron en una villana, en una peligrosa asesina, ya que los medios masivos de comunicación se hizo todo un relato de que era mala persona porque asesinó a un hombre, sin considerar ni enfatizar en la profundidad de la violencia que vivió de su atacante, a quien termina propiciándole 3 cortes que dejan una zeta en su agresor. La violencia que vivió fue desde un cuerpo hegemónico heterosexual masculino por la simple razón de que fuera gay y no se callara ante los abusos de los proxenetas, machos o policías que siempre se terminan propasando con las mujeres o las putas. Chinoska es un referente de autodefensa porque en sus entrevistas siempre mantuvo la firme convicción de que si le hubiera pasado de nuevo, lo hubiera vuelto a hacer. En La Zarzamora, desde el 2024, iniciamos la convocatoria de relatos de autodefensa. En todo este tiempo han llegado diferentes relatos que iremos compartiendo en cada cápsula. A continuación dejamos un relato de un adolescente que se enfrenta a la violencia en la calle. Era chica. Iba en tercero medio, yo creo. Le dije a mi mamá que iba a una reunión de secundario en el centro, pero en realidad iba a una cita con una chiquilla. Nos encontramos en una plaza, muy lejos de mi casa, según yo, la Plaza Brasil. Estuvimos conversando un rato, coqueteamos. Después me invitó a compartir con sus otras amigas, todas cabras del liceo, lesbianas, hueviadas, heterocuriosas. Yo no conocía a ninguna otra, solo a Romy, que era la segunda o tercera vez que nos veíamos. Pinchamos harto, nos dimos la mano. Las amigas se encontraron con otras amigas. Estaban callejeando en un lugar en Bellavista y nos fuimos hasta allá a compartir unas cervezas. Yo debía volver pronto a mi casa. Me esperaba un viaje de una hora más o menos en micro y un interrogatorio posterior por haber vuelto tan tarde de mi reunión. Decidimos caminar algunas en dirección a la Alameda para tomar las micros a nuestros destinos. Quisimos fumarnos el último pucho en el Forestal y no alcanzamos a llegar a una banca cuando escuché gritos e insultos. No creí que fueran para nosotras, hasta que fueron acercándose. Eran varios hombres, bototos y la estética típica de un nazi de los 2000. Nosotras nos defendimos lanzando unos vasos, basura que encontramos, pero nos ganaban en fuerza e intimidación. No tengo recuerdos claros, excepto flashazos. Romy arrastraba por el suelo del pelo, una chiquilla golpeada en la cara con puños. Yo sentí un golpe en la espalda, que entendí fue un cadenazo que me dolió las 3 semanas siguientes. Escuché gritos, llantos, vidrios quebrándose y de repente un fuerte grito. ¡Nazi conche tu madre! Se acercaron unos punky, también con bototos, botellas y palos. Vi a Romy y su amiga correr por el Forestal y nunca más las vi, a ninguna de ellas. Romy nunca más apareció por el foro de internet donde nos conocimos. Yo fui contenida por una pareja de punkies y no recuerdo el camino a casa. Estuve en shock varios días. No recuerdo haber hablado con nadie sobre esto hasta mucho tiempo después, cuando una amiga de mi primera polola oficial preguntó si alguna vez nos habían hueviado en la calle por ser lesbianas. Mi polola dijo que no, porque no acostumbraba a verse muy torta en la calle. Yo respondí que sí, que una vez me pegaron un cadenazo en la espalda y que no me acordaba mucho porque estaba muy curada. Terminamos con este cover, esta interpretación que hizo Cumbia Queer de la banda argentina, icónica del punk, Los Violadores. 1, 2 ultraviolentas. Fue lanzada el año 2018. Con esta canción nos despedimos. Agradecemos profundamente tu participación en nuestra convocatoria e incitamos a que sigan enviando sus relatos de autodefensa. Fortalecemos nuestro corazón en manada. Nos cuidamos y contenemos en medio de tantos fascismos. Escríbenos tu relato a medio libre la zarzamora @riseu.net. Hasta la próxima. No seas careta, no seas vigilante. 1, 2 ultraviolenta. 1, 2 ultraviolenta. 1, 2 ultraviolenta. 1, 2 ultraviolenta. Varias de bosca caminan por allí. 1, 2 ultraviolenta. Mueven sus encharros con frenesí. ahora qué pasa,